Biografías de mujeres vivas. En Biografía de Mujeres Vivas estaremos revisando la biografía de Natividad Yanquileo. Natividad Yanquileo Pikiman nace el 14 de julio de 1984 en la comunidad Esteban Yevilao de Puerto Choque, en la comuna de Tirúa, región del Biobío en Chile. Estudió para abogada en la Universidad Bolivariana de Chile y cuenta con un diplomado de Derechos Humanos, Políticas Públicas e Interculturalidad por la Universidad de la Frontera. Natividad Yanquileo es una abogada mapuche y defensora de los derechos humanos en Chile. Forma parte del equipo de abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur de la Araucanía. En 1910 ocupó el rol de vocera durante la huelga de hambre de los presos políticos mapuches, que buscaba principalmente la no aplicación y derogación de la ley antiterrorista. Dentro de los 35 comuneros se encontraban dos de sus hermanos. En enero del año 2021 reunió las firmas requeridas para presentarse como candidata por la región del Biobío a las elecciones de convencionales constituyentes de Chile, como representante del pueblo mapuche, que los 17 escaños reservados para pueblos originarios tendrían 7 escaños. En la elección de constituyente realizada en Chile del día 15 y 16 de mayo del 2021, Yanquileo obtuvo el 5,94% de los sufragios dentro de los votos del pueblo mapuche, convirtiéndose en la segunda candidata con más votos entre los pueblos originarios, detrás de la machi Francisca Linconao con el 7,15% de los votos. De esta forma, será una de las 7 representantes mapuche que tendrá la convención constituyente. Ella nos cuenta, cuando se le pregunta sobre qué términos utilizaría para reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios, ella responde: los primeros términos que se tienen que hablar son de primeras naciones. Entre eso está la plurinacionalidad. Dentro de los términos que hemos ido desarrollando, también tiene que ver la dignidad, y que fue una de las formas de protesta desde el 18 de octubre en adelante. Un mensaje ya instalado hace mucho rato dentro de los movimientos sociales. Queremos recuperar nuestra dignidad. Ya no queremos que nos siga pasando lo mismo de siempre. Entonces, es una de las principales palabras que hemos utilizado: dignidad. Y justicia, por supuesto. Cuando le preguntan por un Estado plurinacional, ella responde: el Estado plurinacional en realidad tiene que ver con la aceptación normativa de una realidad que ya existe, en términos de que en la práctica existen diferentes naciones que son preexistentes a la formación del Estado mismo, donde tenían formas de relacionarse, sus territorios, de hacer política, de cultura y todo lo demás. Por eso nosotros decimos que esta nueva constitución debe ser plurinacional en este sentido, y que no solamente eso, sino que también se reconozcan dentro de los mismos los derechos políticos, territoriales, económicos, culturales, lingüísticos que tienen las naciones indígenas. Muchas gracias por escuchar una biografía más de Mujeres Vivas. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.